Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a ir recogiendo las diferentes citas que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. Son diferentes las iniciativas que llegan a través del ámbito cultural en nuestro municipio y especialmente también a través del marco literario en torno precisamente a lo que es la conmemoración del Día Internacional del Libro que se celebraba el pasado 23 de abril. Bueno, pues en torno a esta fecha, como decíamos, van a tener lugar o han tenido ya de hecho lugar algunas iniciativas relacionadas con el ámbito literario. Nosotros hoy vamos a ocuparnos de una de estas citas, en concreto de la presentación del libro 100 estaciones hacia el otoño del ubriqueño Rafael Ramos, que llegará este viernes a partir de las 7 al Salón de Actos del IES Maestro, del IES, Nuestra Señora de los Remedios. Una cuestión de la que vamos a conversar durante los próximos minutos con su protagonista, con Rafael Ramos, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Rafael Ramos, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un placer. Bueno, pues vamos a tener la presentación de tu segunda publicación, tu segundo libro. Sí, mi segundo libro publicado. Uh-huh. 100 estaciones. Que no he escrito. Eso. Yo tengo segunda publicación, entonces. Uno más por ahí que yo espero que pueda ver la luz y todo va bien allá por el verano. Pero sí, es mi segundo libro publicado. Pues de ese próximo proyecto también vamos a hablar hoy aquí. Hablamos de lo que tú quieras. Pero te decía que bueno, llega tu segunda publicación precisamente en este mes, en el mes de abril, en el mes del Día del Libro, en el mes en el que pues precisamente este año además también están coincidiendo un buen número de iniciativas, ¿no?, en torno a ese marco. ¿Es casualidad? Pues es casi casualidad. Yo se lo di a conocer a mi editor en fechas pasadas, antes de abril, por supuesto, y hablamos de esta fecha. Como no estaba muy lejana, pues lo vimos bien, porque, en fin, todo lo que sea llenar de contenido estos días de promoción de la literatura iba a ser bueno, así que lo planificamos para que fuese en esta fecha. Uh-huh. Edita Treveris. Editorial Treveris. Eso, una editorial local, editorial ubriqueña, y no la conocía. No la conocía, es la primera vez que edito con ellos y me ha llevado una grata impresión. Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo es trabajar con compañeros de paisanos, con gente de la casa? Pues concretamente Fernando Sigle, el editor, me ha sorprendido su profesionalidad. O sea, Fernando se ha leído, se ha releído todos los recovecos del manuscrito, me ha dado su opinión una y otra vez, ha maquetado todas las veces que ha hecho falta. Y ha hecho un trabajo que ha demostrado una maestría en la lengua magnífica. O sea, yo me he llevado una grata sorpresa con el trabajo de Fernando. Uh-huh. Igual que con Ediciones Atlantis, que publicó tu primer trabajo. Con Ediciones Atlantis, sin embargo, no tuve yo ninguna relación previa. Uh-huh. No hubo ningún trabajo conjunto editor-autor. Les gustó. Me propusieron una portada y lo editaron, ¿no? Entonces, yo ahí sí lo eché en falta porque es otro punto de vista, el punto de vista del editor. Más empresarial quizás, ¿no? Más empresarial y más estilista, ¿no? No es que cambien la obra, pero a veces pues te dan recomendaciones de un final de párrafo o maquetan ellos y te lo enseñan. Con Atlantis ni siquiera me enseñaron una prueba, ¿no? Fernando me ha enseñado pruebas de maquetación, me ha enseñado pruebas de portada y entonces ha contado conmigo, ¿vale? Me hacía uh-huh. propuestas de correcciones, ya te digo, no de fondo, ¿no? Sino con correcciones gramaticales, de cintas, de sintaxis y todo esto, que la verdad tiene mucho más conocimiento técnico que yo. Y con Atlantis, sin embargo, no hubo nada de eso. Yo lo eché de menos, me encontré un poco. No, la palabra no es que sea abandonado, ¿no? Pero yo creo que es bueno que haya una sintonía, una simbiosis entre editorial y autor que mejora la obra. Yo estoy seguro de eso. Uh-huh, claro, un trato más humano, más personal, ¿no? Sí, más personal y sí, una opinión que dice el refrán que dos ojos ven más que uno, ¿no? Entonces, la visión del editor siempre creo yo que es importante. Entonces, en el caso de Treveri, pues me ha mostrado su visión. Por supuesto, siempre me ha propuesto y ha hecho lo que yo he decidido, obviamente. pero él ha dado su opinión sincera, él ha mostrado su, su opinión técnica, ¿no? Y yo creo que eso ha enriquecido el texto. Claro, en beneficio, ¿no?, del trabajo que después vamos a leer los demás. Bueno, después de Colapso, en 2012, llega a 100 estaciones hacia el otoño, 6 años después. De todas formas, no es que haya tardado yo seis años en escribir estos 100 relatos. Tampoco sé lo que he tardado, ¿eh? Yo te comento cómo ha surgido esta obra. Yo en realidad acabo de terminar, y esos han sido, sí, han sido 6 años, una obra mucho más extensa, mucho más densa que una novela histórica que todavía no he publicado, que es la que pretendo publicar. Y esa sí me ha llevado un trabajo ingente, sobre todo de documentación. Y digamos, en los ratos de descanso, yo descubrí el tema del microrelato, yo lo descubrí por casualidad. Yo en un programa de radio descubrí el mundo del microrelato y me encantó, me fascinó ese mundo. Y entonces pues comencé a escribir microrelatos en esos paréntesis de, digamos, de descanso para relajarme del trabajo que supone una novela histórica, que es un trabajo eso de documentación, de investigación, ¿no? Y después, por supuesto, de creación. Y fueron cayendo poco a poco microrelatos hasta que me di cuenta un día que dije, pues tengo aquí microrelatos suficientes como para intentar editarlo. Y así surgió el tema de los microrelatos. Después le di un poco, los depuré, digamos, y hasta que conformé el libro que ahora os presento. Uh-huh. Esa es la historia, pero no sé ni siquiera cuándo comencé a escribirlo. Y sin embargo ha llegado antes este libro de microrelatos que la novela histórica que está pendiente de presentar. Ha llegado antes. Pues no ha surgido ningún editor que se atreviese con la novela histórica. Estoy hablando con Editorial Treveri y yo creo que todo irá bien para adelante. No se la ha podido leer todavía Fernando Ziegler, tú sabes que es una persona bastante ocupada, y me ha comentado que en junio se la leerá. Él es historiador, como tú sabes, yo creo que le gustará. Hay varias personas que se la han leído ya, historiadores todos, y la opinión no es mala. Hay una opinión que me tiene preocupado, pero que yo la conocía de mí mismo, vamos, que hay demasiados personajes. Bueno, quizá quite la palabra demasiado, muchos personajes. La novela es que ha sido muy ambiciosa. Pero por otro lado, en las novelas históricas eso también es frecuente, ¿no? Claro. Yo ya en el prólogo de la novela hablo que no nos agobiemos con la cantidad de personajes, que si se nos tienen que olvidar, que se nos olvide. Que no hay por qué estar pendiente de ir tomando anotaciones, no. Se nos irán quedando las historias de los personajes y en realidad eso es lo que importa, ¿no? Y seguramente se nos irán quedando los personajes importantes. Eso no se nos olvidará, pasa como la vida. Alrededor nuestra pasan muchas personas a lo largo de nuestra vida. Muchos secundarios. Exactamente, hay muchos actores secundarios y siempre tenemos algunos actores principales que eso no se nos olvidan y los recordamos cada día. Pues con la novela pasa igual, no hay que agobiarse porque haya demasiados actores. Porque, ya te digo, son secundarios y no aportan, digamos, la esencia de la novela. No hay que asustarse. Pero no deja de ser mucho... Es que es una novela que ocupa una... Esta es casi la entrevista del futuro. Sí, eso te iba a decir. Yo te iba a preguntar por 100 estaciones hacia el otoño, pero bueno, dime. ¿Lleva título ya esa novela o todavía no tiene...? Yo le tengo puesto El clan de Salé, ¿vale? Que esa es otra dificultad de la novela, que son nombres musulmanes. La novela está situada en... Y ya te digo, ya con esto casi terminamos para... No dejar sin contenido la futura entrevista. Está situada en la época nazarí. Entonces, justo desde que surge la época nazarí hasta que cae. Entonces, es un periodo muy largo de tiempo, que son 2 siglos y medio aproximadamente, y 2 siglos y medio dan para muchas generaciones, para muchos personajes. Entonces, yo quizás he sido muy ambicioso ahí. Igual me podía haber centrado en alguno de los sultanes que conforman la dinastía nazarita, que algunos son muy interesantes. Comencé, pasaron los años y la terminé. Entonces, para aquellos amantes de la novela histórica, de la historia, yo creo que a pesar de la cantidad de personajes les puede gustar. Bueno, pues hay que hacer proyecto de futuro del que hablaremos desde luego, claro. Pero queríamos anticiparlo, ¿no? Porque están vinculados en realidad, tal y como tú nos has explicado, ¿no? Esta publicación de microrrelato y esa novela histórica pendiente todavía de publicarse están relacionados porque surgen al mismo tiempo. Sí, surgen al mismo tiempo. Ya te digo, surgen, son tan diferentes que pudieron surgir al mismo tiempo. Ah, yo no concibo escribir dos novelas de ficción a la vez o dos novelas históricas a la vez, pero son tan diferentes que quiera cambiar de plato, digamos, uh-huh. Eran sabores distintos, ¿no? Entonces, pues, saboreaba por un lado el sabor, valga la redundancia, uh-huh. de la novela histórica, y cuando estaba un poco harto de esa comida, pues acudía al otro sabor del microrrelato y me relajaba un poco de la novela histórica. Como una vía de escape, ¿no? Como una vía de escape. Para seguir también desarrollando la creatividad de uno, en realidad. Sí, entonces son tan diferentes que por eso han podido surgir al mismo tiempo. Uh-huh. Con Colapso, el argumento, bueno, no, nos llamó muchísimo la atención y no es que haya, no sé si habrá ocurrido o no habrá ocurrido ese colapso, ¿no? Que aventurabas No ha ocurrido, pero ocurrirá. Pero sí, yo sí recuerdo en estas pasadas veces, recientemente, que aquí, además, precisamente en nuestra localidad, nos hemos quedado sin la red, sin internet, como casi que se ha colapsado. No funcionaban muchos servicios de la propia administración pública, no funcionaban las entidades bancarias, no se podía sacar dinero. Y yo decía, bueno, es como el colapso que predijo Rafael Ramos. Sí, yo creo que que seguimos estando con esa espada de Damocles encima de la cabeza. De hecho, hemos escuchar noticias en épocas recientes de ataques cibernéticos que han colapsado aeropuertos, de robo de datos, sí. de etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí estamos muy, digamos, descubiertos ante la maldad que puede haber en aquellos que saben del tema, ¿no? De cómo se puede influenciar incluso para decidir un proceso electoral. Sí, o sea que tiene su historia. De todas maneras, me venía a referir a ello, al argumento de colapso, por lo diferente que es, ¿no? Tenemos ahora mismo esta publicación de microrrelatos, tenemos, bueno, pues un texto futurista y tenemos una novela histórica de cara al futuro. Son proyectos muy diferentes, ¿no? Sí, mira, yo a mí lo que me gusta es narrar. Y punto, narrar. Entonces yo, en esa afición mía por narrar, pues he pretendido probar diferentes registros, digamos diferentes sabores, como te decía antes, ¿vale? Escribía así una novela de ficción pura y dura, que era un colapso, y después digo, pues voy a cambiar de plato, ¿no? Y me metí con una novela histórica. Y estando en ello, pues digo, voy a probar otro registro. Era cuestión de investigar, de conocer distintos caminos dentro de la narración. Muy diferente, porque son muy diferentes, pero cada uno tiene su, digamos, su fascinación. ¿Con cuál te sientes más a gusto? Son muy diferentes, en el sentido que cada uno me da una satisfacción, ¿vale? Yo, por ejemplo, con la novela histórica he disfrutado documentándome. He disfrutado, yo he descubierto cosas, vamos, no es que las haya descubierto yo, quiero decir que las he leído y que me han fascinado, ¿no? Pero si me tengo que quedar con alguno, quizá el microrrelato, a lo mejor que ahora es el recién nacido y es lo que los padres hacemos, ¿no? Ponemos la atención sobre el recién nacido, ¿no? Pero el microrrelato tiene una fuerza, yo digo que tiene la fuerza de lo breve. ¿Eh? Y eso no lo tiene en la novela. Sí. Es difícil escribir microrrelato porque es difícil todos los campos, todos los estilos, ¿no? Pero en el microrrelato hay que escoger la palabra. Hay que escoger la palabra justa. E incluso al leerlo hay que prestar mucha atención a la palabra. A la palabra y a los signos de puntuación. Uh-huh. Es decir, una coma en un sitio o en otro puede tener un significado distinto, ¿no? Entonces, eso no ocurre con la novela, por ejemplo. Una novela larga, tú puedes prescindir de un adjetivo más que menos, de un sustantivo más que menos, incluso saltarte una línea o quitar un párrafo. En el microrrelato, el espacio es tan pequeño que cada palabra y cada signo incluso de puntuación cuentan. Claro. Entonces, porque tienen que llevar contenido. No puede ser un signo vacío, sin contenido. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de condensación del microrrelato, porque el microrrelato no es nada más que, según lo defino yo, una gran historia narrada en un espacio pequeño. Entonces, como el espacio es tan pequeño, cada elemento que ocupa ese espacio tiene que tener contenido, tiene que tener fuerza. No solo al escribirlo, sino al leerlo. La palabra al servicio de las emociones más que nunca, ¿no? Porque, sí. Bueno, pues con poco se tiene que decir mucho. Sí, exactamente. Tiene otra, digamos, característica, el micro relato que también me gusta a mí mucho, y es que hace partícipe al lector. El micro relato, digamos, describe la esencia de la historia que tú quieres narrar, la esencia. Pero deja que el lector lo vista, le dé su color, le dé su sabor, le dé su forma, lo adorne, digamos. Y entonces eso no lo tiene la novela. La novela, pues, te narra exhaustivamente los olores, el lugar, los colores, los sabores, las sensaciones de los personajes. En el microrelato te narra solamente la esencia del mensaje y la interpretación es mayor, ¿no? Exactamente. Y entonces el lector es el que le pone el resto. Incluso a veces en alguno tiene que ponerle el final. Se deja tan abierto que el lector ya, pues, se queda un poco pillado a expensas de que él le ponga el final. Es la gran diferencia del microrelato. Digamos que el microrelato lo que hace es espolear la imaginación del lector. Cosa que no hace la novela, sino la novela, no, porque no necesita imaginarse nada, porque está todo detalladamente descrito. Claro. Cosa que no ocurre en el microrelato. Los microrelatos, al menos los que tú presentas en 100 estaciones hacia el otoño, están divididos en cinco apartados, ¿no? Sí, 4 y 1. Ahora te lo explico porque vale. Es 4 y 1. Me lo explica. Y tienen, bueno, no sé si algún hilo temático conductor que los pueda unir. En sí son completamente diferentes. Son completamente diferentes. Son, digamos, 100 fotografías. Sin fotografías de situaciones posibles en las que se puede encontrar el ser humano al atravesar su senda, ¿no?, de vida, ¿no? Los he agrupado por darle, digamos, alguna homogeneidad a algunos de ellos, ¿no? Y los he agrupado en 4 sendas, de todas aquellas sendas posibles que un ser humano puede recorrer a lo largo de su vida. La he llamado la senda de la vida y la muerte, la he llamado la senda del pensamiento, la he llamado la senda del odio y, cómo no, la senda del amor. Claro. Y esos son, ahí están agrupados los 100 microrelatos, ¿no? Vale. Entonces tienen cierta homogeneidad, pero no tienen nada que ver uno con otro después dentro de cada grupo. ¿Vale? Son 100, digamos, fotografías, así 100 ideas, 100 situaciones, ¿vale? Atemporales muchas de ellas. La temporada, muchas de ellas la podemos situar en cualquier época, porque en realidad digamos, los sueños del ser humano, las angustias del ser humano, las frustraciones del ser humano son las mismas que tuvieron nuestros antepasados, son las mismas que están ahora, y creo que serán las mismas que las que tendrán nuestros descendientes. Lo que cambia el contexto. Claro, cambia la contexto, condición humana, un contexto más tecnológico, menos tecnológico, más desarrollado. Pero la condición humana es la misma, y por eso digo que la mayoría son atemporales. Y narran eso, narran las distintas situaciones de vida. ¿Vale? Y el último, no son 100 microrelatos, sino son 100 más uno, en realidad, que le llamo Canción de Otoño, pues, digamos, es la meta. Digamos, es decir, el ser humano puede recorrer, transcurrir su vida a lo largo de muchas sendas, pero de hecho cada cual tenemos nuestra senda. Pero al final es el mismo en todo. Al final es el mismo en cada ser humano. Además, el mismo final, y el equitativo, tajante y conocido. Y esa es lo que yo le llamo la meta, que es el último microrelato. Es un poco más largo. Porque los 100 microrelatos tienen una media de 20 líneas, más o menos. No superan una página. Este último microrelato, además, el estilo es diferente. Está escrito en prosa poética. Y es como la llegada. La llegada de donde confluyen todas las sendas tan diferentes que tú has visto a lo largo de los 100 microrelatos. ¿La llegada o la despedida? De llegada. La llegada. La llegada, vale. A la que llegamos todos. Vale. El final de la vida, vamos. ¿Vale? Entonces todos confluyen en eso. Uh-huh. Por eso son 100 estaciones hacia el otoño, que es el último micro relato que se titula Estación de Otoño. Uh-huh. ¿Vale? Entonces un poco viene a hablar de eso. Viene a hablar de, a través de diferentes fotografías, porque un relato no deja de ser eso. Son fotografías de retrato. Fotografías de expresiones. Y como el retrato escrito, claro. A través de la mirada de la imagen, lees el alma de la persona que está retratada. Esos son los 100 microrelatos. Los hay de muchos sabores. Uh-huh. Los hay de sabor de humor negro, los hay satíricos, los hay surrealistas, total, ¿no? Entonces, encontrará de todo. Pero eso, son tan variados como los caminos de la vida. ¿Y qué tanto hay en esos microrelatos del propio Rafael Ramos? ¿Y de su camino? Pues en algunos puede haber algo, pero la verdad es que no mucho, porque son tan diferentes que no se pueden tener tantos caminos, ¿no? Yo tengo mi camino, como cada uno tiene el suyo, pero aquí hablo de muchos caminos, ¿no? Hay microrelatos, me podría haber traído alguno, la verdad, no he caído. Hay microrelatos muy duros, ¿eh? Que no me gustaría encontrármelo en mi camino, ¿no? Entonces, no hay mucho por eso, porque he pretendido, digamos que es como un noticiero, contar noticias muy distintas, pero que todas ellas nos muestran, digamos, las distintas situaciones por las que pasa un ser humano. Yo hay por ahí un pequeño vídeo de promoción, vengo a decir en él que hay personas que se empeñan en cruzar la vida por la senda de lo más difícil, que es por la senda hostil, restando, digamos, buscando, siendo negativo, ¿no? Y hay otras personas que, al contrario, cruzan por la senda de la cordura, de intentar andar con la empatía. Pues, a pesar de ello, hay gente que coge la primera senda, que es la más cara, la más oscura, la menos transparente, la más difícil. Y es que el ser humano es así de difícil. Retorcido. Entonces, en esos 100 microrelatos hay muchas situaciones. Claro, está un poco en... No es en blanco y negro, son en colores, ¿no? Como lo es la vida misma, sí, en realidad. Sí, ¿no? Son muy variados y es digamos, un popurrí de situaciones que pueden ser más o menos creíbles, pero que sin duda dan que pensar. Y dan que pensar en el sentido de bueno, hay que plantearse a veces la actitud que tenemos a la hora de cruzar el camino este que cada uno cruza, ¿no? Y sobre todo lo que no hay que olvidarse es de nuestro carácter de ser humano. A veces nos olvidamos de ese carácter, que es un carácter que lleva intrínseco el elemento de colectividad. No estamos solos, ¿no? No estamos solos. Tenemos que tener mucha empatía, incluso siendo egoísta, tenemos que tener empatía, porque el bienestar nuestro depende también del bienestar de los demás, ¿vale? Hay gente que piensa que el bienestar colectivo es la suma de los bienestares individuales. Yo creo que no, yo creo que es al revés, que el bienestar individual es la división del bienestar colectivo. Entonces es muy difícil conseguir un bienestar, digamos, grupal desde los bienestares individuales. Porque hay eso lleva a la competencia, lleva al enfrentamiento. Yo creo que hay que buscar el bienestar social, ¿vale? Y de ahí, cuando tú lo repartes, lo divides, sí consigues el bienestar individual. Entonces, digamos, son pensamientos, ¿no? Que en fin. Imagino, intuyo también que a través de esos microrelatos has dado pie a las reflexiones personales, ¿no? En torno a lo que es, bueno, pues el devenir de las personas en este mundo, ¿no? Que sí. Vivimos en la actualidad. Sí. Tampoco es que pretenda mucha que se piense, digamos, no, pero bueno, ahí están, son microrelatos, son situaciones que lo que sí es una lectura muy fresca, muy cómoda, muy un microrelato, pues tú lo puedes leer, releer 4 o 5 veces en 2 minutos. Exacto. Entonces tienen una frescura que atrae mucho, ¿no? Tiene muchísimas ventajas, sobre sí, todo. Sí, tiene muchas ventajas. No pierdes el hilo de un capítulo Exacto. a otro. No guardas la intriga del final capítulo tras capítulo hasta que llegues al final. No, no, esto inmediatamente tienes ahí todo el desarrollo de la historia y es fugaz, ¿no? Yo digo que es un tipo de lectura de metro, de autobús, de, ¿no?, de mesita de noche, ¿no? Porque es fresca, porque no tienes que dedicarle ni tiempo, ni sino lo coges, lo lees y te quedas un poco impresionado, lo piensas, lo saboreas, lo meditas y luego vuelves a otro. Sí, vuelves a otro. Es muy fácil de llevar el microrelato, son las ventajas de claro. leerlo. Bueno, pues 100 estaciones hacia el otoño se va a presentar, como decíamos, este viernes en el Y Nuestro Señor de los Remedios, ¿no? Es el lugar escogido. Sí, y los Remedios a las 7 de la tarde. Un lugar muy entrañable para mí, porque me trae muy buenos recuerdos de adolescencia. ¿Vale? Me acuerdo cuando dábamos clase allí con goteras, cuando llovía, y eso es como anécdota, ¿no? Pero fue una época muy entrañable y sobre todo de mucho aprendizaje. La época que me tocó a mí vivir la adolescencia, la época de la transición española, fue una época llena de contenido. Y entonces el lugar tiene cierto... para mí es muy especial. Un momento de maduración ya no individual, sino social, ¿no? De toda España, y eso también os tocó vivir. Sí, aquella época, una época que en muchos aspectos de lo que nos dio se echan en falta ahora, ¿vale? Fue una época de reflexión, fue una época de solidaridad, fue una época de ilusiones, de creación. Empezar algo nuevo, de apertura. Sí, fue una época de poco bienes materiales, fue una época más espiritual, digamos, ¿no? Entonces, yo afortunadamente la pude vivir, ¿eh? Y de ahí viene mi afición a la literatura. Eso fue la época en que se surgieron muchos escritores ocultos, muchos poetas ocultos. Que no podían expresarse en libertad y cuando pudieron hacerlo, claro. ¿no? Me acuerdo de las primeras librerías que empezaron a librerías como tales, no papelerías, librerías como tales que empezaron a abrirse en la localidad. Cuando empezamos a leer los libros de, no sé, Lorca, por ejemplo, ¿no? Y todos aquellos escritores malditos, ¿no? Y aquello pues era un día y otro descubrir sensaciones nuevas. Y entonces, ya te digo, una época muy entrañable. Se le da más valor, ¿no? Cuando se vive en situaciones de ese tipo, después se le da más valor a lo que nosotros, por ejemplo, hemos conseguido, ¿no? Desde que nacimos. No somos capaces de entender quizá esa necesidad, ¿no? De manifestarse uno a través del ámbito creativo, porque nunca lo hemos tenido prohibido, siempre nos lo hemos podido permitir, ¿no? Claro, sí. En aquel tiempo se le daba mucho más valor por eso, porque conocimos que había dificultades en algunas personas simplemente en publicar su pensamiento. Claro. Bueno, pues los pensamientos y mucho más es lo que podemos encontrar en estos 101 microrelatos de 100 estaciones hacia el otoño, que como decíamos se presenta este viernes en el IE, Nuestra Señora de los Remedios, a partir de las 7 de la tarde. De todas maneras, a Rafael Ramos también lo vamos a poder ver este sábado por la Feria del Libro, que se ha organizado por parte del colectivo de autores ubriqueños, en la que va a participar, una iniciativa interesante en la que se dan cita distintos autores de nuestra localidad que tienen publicaciones. Además en la actualidad y que han organizado un amplio programa de actividades que se van a dar cita, como decíamos, en el Parque Rafael Alberti. ¿Qué te parece la iniciativa? Yo me llevo una grata sorpresa. Yo cuando he visto esta iniciativa pues me ha alegrado, porque en el tema de literatura andábamos todos sueltos, cada uno por su mundo, ¿no? La verdad es que el mundo del escritor es un mundo solitario, ¿no? Pero a la hora de estos temas de difundir, de educar en literatura, yo creo que este tipo de iniciativa donde se unen distintos escritores, donde se organizan talleres de escritura, donde se organizan para todas las edades y donde se trabaja por difundir la literatura, me ha parecido una idea magnífica. Yo creo que enhorabuena a los que se les haya ocurrido la idea. Y hacía falta en Ubrique un grupo que tirara para adelante con el fomento de la literatura. Porque, por ejemplo, los pintores, pues hay cierto carácter grupal, ¿no? Ellos, sí. Una fuerza, en la literatura no ocurría, ¿no? Y el que esta primera iniciativa, que yo espero que se vaya consolidando y año tras año, pues vaya mostrando su buen hacer, ¿no? Pues se consolide. Me ha parecido una iniciativa muy bonita, el que reunía a todos los escritores y hacer actividades en torno a la literatura. Pues la Feria del Libro también se celebra en nuestra localidad este año con ese conjunto de iniciativas y de actividades que se van a dar cita durante la jornada del sábado en el Parque Rafael Alberti. Hablaremos también de ello. Sí que, antes de que se nos olvide, destacar también el fin solidario, ¿no? De lo que se obtenga con la recaudación de la publicación de 100 estaciones hacia el otoño, porque todo lo recogido con la venta de ejemplares va a ir destinado a la ONG ubriqueña Dubabu, de ayuda, sí, a África en este caso. Bueno, no todo lo recogido, porque claro, la imprenta, bueno, sí, tiene que comer, la editora y todo esto. Mis derechos, los derechos de autor, eso, se los he cedido yo a Dubabu, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque simplemente, bueno, yo no como de esto. Desgraciado, afortunadamente, yo no como de esto, así que no necesito, digamos, esto. Tampoco creo que sea un ingreso, por desgracia, como para, digamos, retirarme, ¿no? Así que bueno, yo se lo he cedido a Dubabu. Había pensado en otras ONG, pero bueno, al final ha sido Dubabu y contribuyo así a lo que yo considero que es una obligación de cada ser humano. Y es una opinión mía, que es una obligación, por el solo hecho de ser ser humano, de preocuparse por la situación de otros seres humanos. Esa es mi opinión. Además de una obligación, lo que sí es seguro es que es una satisfacción. Entonces, yo muy satisfactoriamente, pues, lo he cedido, los derechos míos. Y espero que se venda mucho, pues, para que Dubabu pueda seguir llevando a cabo la labor tan encomiable que llevan a cabo en África. Recordemos que, bueno, el libro 100 estaciones hacia el otoño se presenta este viernes y lo podremos encontrar ya en las librerías ubriqueñas a partir de entonces, ¿no? Pues yo supongo que sí. Digo supongo porque ya son asuntos del editor y ahí me pierdo yo un poquillo, ¿no? Estoy un poco despistado en el tema ya de la... Sí, supongo que sí. Sí, pero sí, en las librerías locales, seguro. Exacto. Y después en las librerías que el editor tenga contacto, pues también, pero en las locales seguro. Y también online, a través de la propia web de Treveris. Claro, también se puede adquirir. Como sí, otras publicaciones, imagino que también se podrá conseguir, ¿no? Sí. Así que bueno, pues ahí tienen la opción de hacerse con los microrelatos de Rafael Ramos en 100 estaciones hacia el otoño. Y pendientes de ese próximo proyecto, de esa novela histórica, que también está en marcha ya, culminada y pendiente de publicar, para poder nosotros aquí darla a conocer en el futuro, si te parece. Pues espero que pueda ver la luz, eso nunca se sabe, vamos. Pero bueno, yo confío y que creo que sí, que a ver si la vemos. Esperemos que así sea. Sí. Rafael, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, yo animar a la gente a que lea, pues una forma de conocer vida, de viajar, de sentir sensaciones sin necesidad de moverse. Incluso también me atrevería a animarla a que escriban. Simplemente que cojan un papel en blanco, cojan su bolígrafo y escriban reflexiones, pensamientos, sueños, frustraciones, recuerdos. Y es una práctica que relaja mucho el espíritu. Yo creo que aquí realmente se hace de manera no profesional, obviamente, sí, pero utilizar la escritura a modo de escape, a modo de... bueno, pues vía para plasmar las emociones y los sentimientos de uno, sí que no es extraño, por lo menos pues, por lo que conocemos, ¿no? Por aquí en sí, la radio, pues, y demás. Aliento a la gente a que lo pruebe esa experiencia. Y que, bueno, puede haga fluir la creatividad de, claro, uno también, desde luego. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo nosotros a Rafael Ramos que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y muy pendiente de todos los proyectos que lleguen por parte del autor briqueño. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, por supuesto.